amar de es un pecado. Quiero irme al infierno por buscar tu cuerpo. Por acariciarte toda la noche, por desearte cada día más. No me importa condenarme. Excitándonos momento a momento.